es entre todos los sentimientos del alma, el que más se parece a la eternidad, el que más nos acerca a ella. No existe el amor, sino las pruebas de amor. Y la prueba de amor de aquel que amamos es dejarlo vivir libremente. No hay nada más interesante que la conversación de dos amantes sumidos en un profundo silencio. No te asustes por el espacio entre los sueños y la realidad. Si lo puedes soñar, puedes hacer que ocurra.